Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Voces Maestras. Voces Maestras. Un programa de docentes del barrio, todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica. Un espacio de construcción de unidad. Voces Maestras. Por Radiográfica. Yerba y Alquileres. Un programa que no paga expensas. Como decía Jaurete, seamos padentranos. Nunca vimos semejante crisis en el poder judicial y en el poder político. El neoliberalismo es justamente la cara visible de una recolonización. El modelo económico cubano ha logrado sobrevivir durante casi 58 años los efectos del bloqueo. El lenguaje implica, ¿no? El lenguaje nombra. Yerba y Alquileres. Todos los Juan Domingo Perón de 12 a 14 horas. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Buenos días a todos y a todas. Estamos en otro programa de Tejedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Seguimos haciendo Tejiendo Redes desde nuestra cuarentena en casa. Quédate en casa, que es el único antídoto contra esta pandemia que estamos padeciendo. Saludamos a nuestra queridísima operadora Rita Faur, que como todos los sábados le contamos, hace posible que este programa pueda salir al aire muy tempranito como hoy, que estamos ya en 8 y 7 minutos. Saludamos a nuestra queridísima Rita Faur. Un beso inmenso porque trabajó desde ayer y antes de ayer en la producción con nosotros. Sí, en la preproducción de los programas que con tanto esfuerzo les traemos y que este programa en especial va a ser un programa. Vamos a correr con los audios, porque tenemos mucha información, por suerte, para poder transmitir. ¿De qué se trata el programa de hoy, Dani? Bueno, hoy, como siempre, tenemos un tema que es el crucial, que tiene que ver con el dengue y el hantavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de la pandemia que estamos sufriendo. También vamos a hacer un recordatorio de los 7 años de la represión a los talleres protegidos del Hospital Borda, con testimonios de Silvia Panceira, y vamos a tener también un testimonio de Marcelo Nono Frondizi en una disertación, en una charla que hizo en la Asamblea de Carta Abierta. Bueno, nos metemos ya de lleno pidiéndole a Rita el primer audio de Milce, que tiene que ver con lo que el gobierno de la ciudad está haciendo, lo que dice que está haciendo en relación al coronavirus en la Villa 31. Cifras de coronavirus en los barrios vulnerables. Hasta hoy, el gobierno porteño confirmó 124 casos de COVID-19 en los barrios vulnerables de la ciudad. Los más afectados son Villa 31 con 57 casos y la 1114 con otros 48. La distribución de casos en barrios vulnerables se completa de la siguiente manera. 3 en Ciudad Oculta, 2 en la Villa 20, 2 en Barrio Fátima, 1 en el Barrio 21-24 y otro en el Barrio Mitre. Además, existen otros 10 casos de los cuales hasta hoy no se tienen precisiones. En tanto, el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud de la ciudad trabaja con 64 casos sospechosos de haber contraído el virus. ¿Y cómo se enfrenta el coronavirus en barrios vulnerables? Uno de los ejes es la higiene urbana, donde un grupo de cooperativas se encargan de la desinfección de viviendas y calles en barrios vulnerables de Buenos Aires. Estas actividades de higiene se refuerzan a través de las tareas de barrido y recolección de residuos, como la Villa 31, en donde además sumaron motos que retiran la basura. En paralelo, la ciudad comenzó en marzo una campaña de comunicación en barrios populares. Estas estrategias de difusión de las medidas de prevención se potencian con el apoyo de organizaciones sociales, comedores barriales, centros de primera infancia y establecimientos religiosos, quienes tienen una gran llegada entre los vecinos y las vecinas del barrio. Los adultos mayores son una de las franjas consideradas de riesgo. Es por eso que la ciudad impulsó en barrios vulnerables una serie de medidas para garantizar el cuidado de la salud en este sector de la población. Cuando, por las condiciones de vivienda, no permiten hacer el correcto distanciamiento en el propio domicilio, la ciudad ofrece a los adultos mayores alojamiento en establecimientos como iglesias, centros comunitarios, clubes de barrio, para que puedan hacer la cuarentena, en donde tendrán la asistencia, alimento y atención médica en el caso de que lo requieran. En tanto, aquellos mayores que viven solos en situación de vulnerabilidad cuentan con la ayuda de promotores de salud durante el aislamiento para que se los asista. Bueno, esto es lo que el gobierno de la ciudad en sus páginas oficiales transmite. Y bueno, nosotros hemos querido, como todos los sábados, seguir al pie de la letra estos anuncios. Tenemos que decir que distintas opiniones que se han visto en distintos medios, que se han leído en distintos diarios y comunicados, contrastan esta información. Fundamentalmente ha salido el testimonio de Nacho Levy, que es un representante de estas, que es una voz de estas situaciones. Así es, y hizo una gran definición Nacho Levy respecto de la situación específicamente que está sucediendo en la Villa 31 de Retiro, e hizo un ejemplo. Viendo la situación de lo que está pasando en los geriátricos, dijo: la Villa 31 es un gran geriátrico, y el responsable de ese geriátrico es Horacio Rodríguez Larreta. Hace poco tiempo empezamos con 3 casos de coronavirus y tenemos 57. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que viven en la Villa 31, es toda una definición la que hizo Nacho Levy respecto de la situación. Sí, entre otras cosas, parece ser que, bueno, es monstruosa la superficie que tiene la villa. En algunos lugares llega el agua a través de camiones cisternas, en otros lugares no. Hay, también posturas encontradas. El otro día se entrevistó brevemente a un representante de la villa, ¿era un delegado? Sí, a un delegado de la villa, donde morigeró un poco el tema, y bueno, la sensación es que es alguien que puede que sea un puntero del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, puede ser que sea, puede ser el que decía. Él decía que la gente, y esto también puede tener lugar, que la gente, algunas personas, es reticente a usar todo lo que hay que usar para atenuar este contagio, por ejemplo, el uso de barbijos. Sí, tengamos en cuenta también el costo de los barbijos que no se consiguen y que realmente los anuncios del gobierno de la ciudad autónoma son muy rimbombantes y pocas veces se cumplen. Yo creo que no hemos o no se ha podido aún establecer un protocolo porque realmente la situación es preocupante. Hay muchísima cantidad de gente que vive en condiciones de hacinamiento y esto, la verdad que es una bomba de tiempo. Así que bueno, seguiremos comentándoles qué es lo que pasa. Y bueno, y comentamos ya el tema del agua, que en algunos sectores los camiones cisterna llegan y en otros no. Bueno, Rita, si te parece, vamos con los primeros avisos que tenemos que pasar. Gracias. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa.